Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Tiempo de dificultades. Leo del libro de San Mateo, capítulo 6, versículo número 34. Así que no se afanen por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Hemos venido en estas dos últimas semanas repasando los desafíos que los matrimonios tienen. De paso, quisiera invitarles a todos que se inscriban a mi canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez, y compártalo, inscríbanse, para que puedan encontrar ahí muchos audios y videos de todo tipo. YouTube, Daniel Herrera Jerez. Muchas gracias. Quiero en el tema de hoy compartir algunos pensamientos que nos ayuden a entender raíces de por qué tenemos dificultades en las familias. Son dos citas preciosas. La primera dice así: con demasiada frecuencia, los padres no están unidos en su gobierno de la familia. El padre que acompaña muy poco a sus hijos e ignora las peculiaridades de su disposición y temperamento es duro y severo. No domina su genio, sino que corrige con enojo. El niño lo sabe y en vez de subyugarlo, el castigo lo llena de ira. La madre pasa por alto en una ocasión faltas que castigará severamente en otra. Los niños no saben nunca qué esperar y se sienten tentados a ver hasta dónde pueden transgredir con impunidad. Así se siembran malas semillas que brotarán y darán fruto. Esta cita hace referencia a nuestra congruencia y a cerrar filas de unidad entre el esposo y la esposa, o entre el que está criando y quien está ayudando. Porque si no nos ponemos de acuerdo en la manera como vamos a dirigirlo, los hijos malinterpretan o van creando modelos de confusión en su mente. Y luego decimos, bueno, este niño cuando se confundió, nosotros lo confundimos. Si usted pone una norma, hágala cumplir con cariño, con firmeza, pero con cariño. Usted no necesita gritar para que una norma se cumpla. Y ojo, todo hijo, toda hija debe aprender a cumplir las normas. La siguiente cita dice: el hogar ha de ser el centro del afecto más puro y elevado. Cada día debe fomentarse con perseverancia la paz, la armonía, el afecto y la felicidad. Hasta que estos bienes preciosos moren en el corazón de los que componen la familia. La planta del amor debe nutrirse cuidadosamente. De lo contrario, morirá. Todo principio bueno debe ser cultivado, si queremos que florezca en el alma. Debe ser desarraigado todo lo que el diablo planta en el corazón: la envidia, los celos, las malas sospechas, la maledicencia, la impaciencia, el prejuicio, el egoísmo, la codicia y la vanidad. Si se permite que permanezcan estos malos rasgos en el corazón, darán frutos que contaminarán a muchos. ¡Oh! ¿Cuántos cultivan las plantas venenosas que matan los frutos preciosos del amor y contaminan la vida? Creo que es suficiente. Repase este audio, escuche esas magistrales citas y tome la decisión seria de hacer de su hogar un lugar agradable, un lugar pacífico. Escuchen música y vean la televisión a bajo volumen. No permita que sus hijos estén tanto tiempo con audífonos puestos. Aparte de que se van a volver sordos, ellos escuchan a muy alto ruido y se acostumbran después a hablar a un tono alto. Coloque música suave. Hablen tranquilamente. Nada es tan grave que no pueda arreglarse con buenas palabras. Seamos firmes en las normas, cariñosos al aplicarlas y firmes en Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.